Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Sí, ahora sí, don López, lo escuchamos. A ver, el juez Cifre lo camarista, lo hizo fotografiar y todo. Supuestamente, esto fue el tema de él. Por lo que dijeron gente, mucha. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás de las demás condiciones sobrantes en auto a la pena de reclusión perpetua y inhabilitación. Toda la estructura del Estado está al servicio para pedir protección, toda la protección necesaria a todos los testigos. Quienes lo tienen están diciendo el modo. Lo tenemos y además queremos que sepan que lo tenemos. José desaparece el 18 de septiembre. El 5 de octubre, públicamente, estos tipos piden amnistía. López era un trabajador más, un albañil más, que al no tener, no estar en una fábrica, no estar en un sindicato, no tenía forma, otra forma de participar, más que a través de la unidad básica del barrio. La investigación de las pistas apuntan, o apuntan en parte a ex policías, como Echecolás, a ex militares, a policías en actividad, a fuerzas de seguridad en actividad, que pueden ser tanto la Policía Federal, la provincia o agencias de seguridad privada. Yo soy detenido en mi casa y lo llevaron a un centro que estaba cerca de la aviación. Después de ahí, el día 29, lo sacan por enfrente a la aviación así, hasta la calle 7. Acá lo vi en la quinta y en el pozo de grama. Y nosotros lo habíamos puesto ahí en la cucaracha, ¿no? Porque vio que las cucarachas salen a las 11, cuando era la hora que llegaba. Cuando llegaron a la quinta, me contaba Casa Grande, dieron culata, levantaron la caja y íbamos cayendo todos. Y ahí lo apretaban unos que andaban en la patota de Echecolás. Hace unos días lo llevan a la octava, cuando lo bajan con mayor, lo bajó un oficial Peralta y el cabo Gijena. Bueno, el 18 de septiembre de 2006 salió para los tribunales de La Plata, donde se iba a dar lectura a la sentencia, a los alegatos por el juicio que se estaba llevando adelante a Miguel Echecolás. Exacto. Que el cual después sería condenado. Condenado, como bien lo decía este compilado, que es parte de un documental hecho por Hijos de La Plata, justamente. Y que recuerda un poco esos relatos, ¿no?, que hizo Julio López hasta que desapareció. Exactamente. Bueno, ese día salió para los tribunales, 18 de septiembre de 2006. Hasta ahora no sabemos nada más de Jorge Julio López. Hoy leía una entrevista que le hicieron a Rubén López, su hijo, que algunos indican que se ha acercado bastante al gobierno. No obstante, hace dos días, en esta entrevista marplatense, señalaba que la causa, él entiende que a su padre no lo está buscando nadie. Esa es la sensación que tiene. Tan estancada está la causa como para que Rubén López diga esto, ¿no? A mi padre no lo está buscando nadie. En el último año no he dado ninguna entrevista porque no tengo nada diferente para decir. Sí, bueno, hay justamente ayer se presentó un proyecto de ley, un proyecto de ley para que se abrieran los archivos que están secretos de Julio López. Eso es una parte de lo que se sigue haciendo para buscar a Julio López, ¿no? Hay muchos que trabajan para eso, como trabajan muchos de los detenidos desaparecidos, muchas de las actividades, y donde me parece que de un lado no se deja nunca y se trata de recordar en cada momento. Creo que es el Estado el que no ha puesto todas las cosas como se decía al principio y como lo decía esto, están todos los derechos para que los ¿cómo se llama? los testigos puedan estar tranquilos, seguros. Bueno, todo eso el Estado lo mantuvo muy poco tiempo, y después de eso no existe nada, y evidentemente a eso seguramente se va a referir Rubén López, no al claro, no, él se refiere a la causa judicial, justamente. Judicial. Lo dice dos días antes de las multitudinarias marchas que hubo esta tarde, más temprano en La Plata y luego acá en la ciudad de Buenos Aires. De las que, bueno, nos hemos tomado nota desde la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, 3 horas de transmisión, 2 desde La Plata y luego continuando con lo que ocurría aquí en las calles porteñas. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con Alejandrina Barri, que es integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPRODH. Es también integrante del FIT. Ella formó parte de ese equipo que trabajó sobre este proyecto de ley que se presentó ayer a las 14 horas en la Cámara de Diputados, ¿no? Uh-huh. Lo presentaron, no sé, creo que lo dijiste, Nicolás del Caño. No, Nicolás del Caño y Miriam Breckman. Exactamente. Bueno, hablamos con ella y, si te parece, vamos a escuchar lo que nos decía. La causa López, como se la denomina en ciertos ámbitos, aparece como estancada. Su propio hijo dice, no sé si alguien lo está buscando. Desde el punto de vista judicial, ¿no? ¿Es esto así? Sí, eso es absolutamente cierto. Las palabras que había calificado a la causa de Julio López como una causa, un monumento a la impunidad, es algo que siguió manteniendo a lo largo de los años. Hoy justamente se cumplen 9 años y la causa, por decisiones políticas, está absolutamente paralizada. A esta altura no tenemos absolutamente ninguna pista que haya avanzado la justicia, y mucho menos ningún imputado ni procesado por la desaparición forzada de Julio López. Sí, vos decías recién por decisiones políticas, aquí hay claramente 2 situaciones, una, la gravísima desaparición de López, la otra, me parece, una demostración de fuerza que está dentro de estas decisiones políticas. Sí, yo creo que eso tuvo que ver con el mensaje de Miguel Echecolás el mismo día. El día que se le dicta la sentencia por genocidio, donde él escribe en un papel, no soy yo al que condena, sino son ustedes los que se condenan, el mismo día que Julio no apareció en el juicio, justamente porque lo habían secuestrado y desaparecido. Ahora, el tema es que la causa durante 2 años estuvo en manos de la policía bonaerense, algo que los organismos de derechos humanos, del CEPRO, del cual yo soy parte, del colectivo Justicia Está, denunciamos. Por un lado, el problema que la causa durante mucho tiempo siguió como averiguación de paradero, cuestión que denunciamos en el primer momento, que Julio López no estaba perdido, sino que ese día, aparte, era un día trascendental en su vida, que lo había estado esperando durante muchos años para poder declarar justamente todo lo que le había pasado en la dictadura, y que él en ese momento era un testigo clave en el caso de Echecolás. Entonces, claro, por un lado, la policía bonaerense a cargo de la investigación, averiguación de paradero, y desde el punto de vista del poder político, digo, las primeras respuestas abonaron esa teoría. Yo digo, es las tres está en la casa de su tía, el gobernador Felipe Solá, en la misma sintonía. Nosotros ayer, como te comentaba, a través de la compañera Miriam Breckman, diputada nacional, Nicolás del Caño, también diputados nacionales, hicimos una presentación de un proyecto que fue acompañado por múltiple cantidad de organismos de derechos humanos, entre los que, bueno, se destacaban referentes muy importantes como Nora Cortiñas, de la que tenía desaparecido, Graciela Ross también de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, María de Carmen Verdú, bueno, y distintos integrantes del Encuentro de Memoria Verde y Justicia, donde lo que estamos exigiendo en este proyecto de ley es la apertura de los archivos en el caso López. la apertura de los archivos de todas las fuerzas de seguridad. ¿De todas? Es una exigencia, sí, de todas, ¿por qué? Porque, digo, todas las pistas, digo, que nosotros llegamos, es que entre las distintas fuerzas fueron actuando y fueron tratándose. Uh-huh. Digo, pedimos la apertura, por supuesto, de los archivos de la EXIDE, o sea, la investigación, digo, previamente al juicio de Checolás, bueno, y la posterior, digo, es un hecho muy conocido que hemos denunciado en numerables ocasiones, que fue el propio Jaime Siuso el que les dio una flota de teléfonos a la familia posterior a la desaparición de Julio López, como forma supuestamente de protección, o sea, pero a ver, claramente digo que eso de protección no tenía nada, sino que tenía que ver con investigar los pasos de la familia en la investigación. Claro, claro. Así también, bueno, como del Servicio Penitenciario Federal, uh-huh, a los cuales, bueno, digo, Checolás tenía posibilidad de hablar por teléfono, digo, moverse como si estuviera en su casa. Sí, sí, seguro. Sí, nosotros creemos que eso es muy importante justamente porque, yo lo que te decía de las decisiones políticas, digo, porque, por un lado, la justicia, pero lo que denota, digo, 9 años sin una sola pista, uh-huh, digo, es el encubrimiento oficial absoluto en el caso. Claro. Digo, tanto de los que estaban en ese momento como los posteriores, durante el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires como gobernador, digo, no se ha hecho ninguna acción para intentar tener una pista, dar con el paradero de Julio, uh-huh, y encontrar a los responsables de su desaparición. Bien. Entonces, digo, considerando que es un crimen de lesa humanidad, consideramos que el Estado realmente tiene que proveer todos los informes reservados que puedan dar luz a esta situación que realmente es gravísima. Bien, bien. Alejandrina, ¿qué tiempos se manejan o manejan ustedes que se pueden tomar para responder? Mira, nosotros creemos, hoy va a ser la marcha, y creemos que también, digo, vamos a continuar junto con el resto de los organismos en una pelea también en las calles y dentro del Congreso, uh-huh, digo, para que este proyecto sea realmente tratado. Uh-huh. Bien. Que no sea cajoneado como, digo, está haciendo la causa, sino que sea tratado. Y los tiempos dependerán justamente de eso. Claro. La voluntad política que tengan el resto de los diputados para aprobar ese proyecto. Sí, sí. Y de las posibilidades también que tengamos nosotros de estar acompañando esto, ¿no? Claro, esa va a ser como fue de un principio toda la pelea por la revisión con vida de Julio. Claro. Digo, que tuvo que ver con la respuesta en las calles, uh-huh, con la movilización. Y creemos, bueno, que la presentación de este proyecto también tiene que estar acompañado de eso. Exacto, exacto. Es la única manera de lograr lo que nosotros pedimos. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.